jamás te prometí un jardín de rosas. Yo simplemente dije que te quiero. Y tú con interés veías las cosas, pensando solamente en el dinero. Si a eso llamas tú amor, te queda entonces mucho por sufrir. Qué lástima que estés en ese error. Te morirás sin nada siendo así. Está tu juventud en flor. Te queda mucho tiempo por vivir. Qué lástima que seas un vividor. Yo no te veo ningún buen porvenir. ¿Tú piensas que serás rico algún día? Que como vividor tienes futuro. Si piensas conseguirlo con mentiras, jamás lo mirarás, yo te lo juro. No quiero estar presente en tu caída, que es todo lo que tienes bien seguro. Más te prometí un jardín de rosas, yo simplemente dije que te quiero. Y tú con interés veías las cosas, pensando solamente en el dinero. Si a eso llamas tú amor, entonces hoy permíteme reír. ¿Qué clase de persona crees que soy? ¿Te crees indispensable para mí? Y todo ese dinero que te di, tú piensas que me duele, sí, pues no, me duele solo el tiempo que perdí. Tú piensas que serás rico algún día, que como vividor tienes futuro. Conseguirlo con mentiras, jamás lo mirarás, yo te lo juro.